Y en el Guido, Junior Guajares. Siempre maíz, más atrasito para yucar. Muchas gallinas poniendo están para el casorio que vaya bien. Rosita, producción. Para el bebido de la novia, está para nadie y aprender. Hacer silencio donde se da, para que baile sin descansar. Aunque se oponga mi acera y mi casita no alegrará. Aunque se oponga mi acera y mi casita no alegrará. Y las palmas y las manitos arriba. Un saludo muy cordial para todos los profesores en su día. ¡Feliz día, maestro! Un grito, chicas, un grito. Oh, besos de mi gran amor. Al leer en la carta no vas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor. Camisa Mauricio, yo te dije adiós. Adiós me decía, ya no volveré. Y en el firmamento yo te dije adiós. Adiós para siempre, ingrata. Te vas en paro, echando el tren. Y las palmas, eso, José Galdés. ¡Un grito, un grito! ¡Oh, yeah! ¡Feliz día, maestro! ¡Muchas felicidades! ¡Saludo para el hombre del maletín! Rosita Producciones, Willy Rojas. Y para el doctor César Bernardo y su familia allá en Frankfurt, Alemania. Mi corazón está sufriendo por culpa de una mujer.